por la casa de José de Guisa. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? No, acá hay poco empedrado, muy poco. Hay algo todavía quedó acá en Caballito. Ah. Quedó algún empedrado, pero es todo pavimento. Y más que nada, vereda tras vereda del señor Larreta, ¿viste? Sí. El cambio de dar trabajo trae veredas. José, te convoco siempre para que nos digas qué dejó la semana. Bien. Sin embargo, me permito una reflexión que lo hemos analizado con Aníbal, fuera de micrófono, y me parece que este va a ser el paradigma de análisis de aquí hasta que finalice el programa. Lo que planteaba Aníbal, fuera de micrófono, es necesitamos definiciones. Y entonces, ¿Necesitamos qué, perdón? Definiciones. Ah, definiciones, sí. Y en torno a eso, yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Es que el país está a punto... El país está... Pende de un hilo, está a punto de colapsar. Para no decir que está colapsado. Es decir, que todavía hay algunos actores, algunas actrices, para bien o para mal, de gusto ideológico o no, que están haciendo un esfuerzo como para que el equilibrista siga caminando por la soga y lo está haciendo ahora sin la vara, ¿no? Con lo cual, no sé, bueno, por lo menos es la mirada que uno tiene, y esto lo hemos anticipado ya hace varios meses atrás, José. Sí, indudablemente. Bueno, pero ¿dónde está la causa? ¿Dónde está el huevo de la serpiente? ¿Dónde está el origen de todo esto? El origen de todo esto es que tenemos un presidente que es radical, es socialdemócrata. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado. Lo lamentable, perdón por por el error mío, es que yo no presenté el elemento de prueba. El elemento de prueba es el siguiente. ¿Por qué digo yo que el presidente radical es socialdemócrata? Ah. Porque el mismo presidente, el 12 de abril del año 2020, en una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, para el diario Perfil, dijo lo siguiente, y desafío a cualquiera para que busque lo que estoy diciendo. 12 de abril del 2020, diario Perfil, entrevista con Jorge Fontevecchia. El presidente de la Nación dijo lo siguiente: muchos peronistas se van a enojar conmigo, pero yo soy socialdemócrata. Y después añadió a todo esto, escuchen por favor, porque lo pueden buscar en el documento. Después añadió: soy más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas. O sea, tenemos en la Casa de Gobierno realmente un infiltrado dentro del peronismo, un infiltrado en este caso radical, ¿no? Como también tuvimos un infiltrado liberal, como lo fue Menem. Y bueno, lamentablemente las cosas son así. Ahora, ¿por qué estamos teóricamente al borde de un desastre, ¿no? Estamos justamente porque no tenemos un peronista en la Casa de Gobierno. Sencillo, es sencillo esto. Mirá, te digo más. Fíjate lo que hizo Cristina. Cristina dio, pegó un golpe que por poco parte la mesa. Dijo lo siguiente, hace pocos días, en la presentación esa que hizo de la Escuela Justicialista. Le podemos proponer al Fondo Monetario Internacional pagarle con un porcentaje del superávit comercial. Claro, enseguida el Fondo Monetario Internacional no salió con algún funcionario en actividad a contestarle. No, eligió un funcionario que ya no está en actividad del fondo, que fue director del fondo. Y le contestó a Cristina que eso era descabellado. Y Cristina le contestó que lo descabellado fue el crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Macri para que se lleve la plata afuera. ¿No es cierto? Vos fijate cómo actúan. Fijate qué importante es ser peronista. Y Cristina aportó una solución peronista. Yo te pago siempre y cuando gane en el negocio con el mundo. Si no puedo tener ganancia, no te pago. Y de esta manera el país sería soberano. ¿Te das cuenta? Vos sabés que lo que planteas me remite a lo que dijo hace muchos años Néstor Kirchner. Los muertos no pagan. Con lo cual, es una reminiscencia. Ojo porque estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que está compuesto por más de 180 países. le debemos a más de 180 países, pero de cualquier manera alguien va a tener que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y ser un patriota y no un monigote que cobarde, dual, temeroso, socialdemócrata o liberal, como lo fue Menem, que al final de cuentas terminan vendiéndonos al extranjero por acción o por omisión. Lamentablemente las cosas son así. José, vos sabés las diferencias absolutas que yo tengo con Sergio Massa. Sí, sí. Sin embargo, debo reconocerle a él la intención. Fue a buscar dólares a sus patrones. Sí. Los patrones le dijeron que no. Claro. Fue a hablar con los amigos locales, le dijeron que no. Sí. Porque sus amigos le están haciendo una corrida cambiaria. Claro. Porque Cristina le está diciendo claramente, ¿querés ser presidente? Bueno, metete en lodo, habla con tus amigos, si son ellos. Massa se dio cuenta y dio un pequeño giro al reunirse con autoridades de la República Popular China y en ese marco conseguir, aunque más no sea, no dólares, pero sí algo de inversión en cuanto a importaciones, ¿no? Sí, sí, de yuanes, sí, comercial en yuanes y no en dólares. ¿Qué lectura haces de eso? No, pero está espectacular, está bien, pero no alcanza. No alcanza. Cuando vos tenés un incendio en un edificio de 20 pisos y querés apagar el incendio con baldes de agua, no va a funcionar, hermano. Tenés que tener autobombas, mangueras con suficiente tiro de agua, en fin, tenés que tener equipo. Y el país, en ese sentido, está realmente en un lugar que está casi al borde del cuesta abajo. Está, o sea, y es por lo que yo acabo de mencionar. Vos fijate la diferencia entre un Alberto Fernández y un Sergio Massa y una Cristina. Fijate cómo Cristina, con una proposición, liberaba al país del Fondo Monetario Internacional, del acondicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Porque simplemente le pagábamos, o le podemos pagar, con el superávit de la balanza comercial. Claro. Y no con el sacrificio, el dolor de la gente, del claro. pueblo, y con los recursos naturales, porque vienen por ello. Vos sabés que, vuelvo a insistir con esta mirada, me parece que es un paradigma que lo voy a hablar también con el resto de los columnistas que acontece en el país. ¿Por qué no hay definiciones? Yo creo que es una estrategia. Me parece que es una estrategia de Cristina. Pero, a ver, José, escúchame. A ver. Cuando digo que no hay definiciones, digo, no hay definiciones en la política. Digo, independientemente, nosotros queremos que Cristina tiene una definición, pero la oposición no tiene definiciones. Con todo respeto, mi querido compañero, sí, hermano. Querido Julián, me permito disentir con vos. Yo creo que la oposición tiene definiciones que son altamente criminales, porque todos, al final de cuentas, exponen lo mismo. Exponen de modificación laboral, flexibilización laboral, exponen la quita total de todo tipo de subsidio, la reforma financiera a fondo. Estamos hablando de una posición muy seria que tiene tanto la Reta como la Bullrich, como Vidal y mucho más Macri, y están dispuestos a matar a la cantidad que sea necesario para imponer lo que tratan de imponer, que es lo que acabo de mencionar. Lo dicen siempre. O sea, enfrente sí tienen claro lo que quieren hacer. Y aquí, lamentablemente, todavía no tenemos esa claridad. Bueno, confío en Cristina, lo único que tenemos, que dé a lo mejor un batacazo y podamos en todo caso hacerle frente a lo que viene. La última pregunta, y tiene que ver otra vez con la CGT. Sí. Incluso hasta podría ser, ¿por qué no?, tranquilamente una crítica a muchos medios de comunicación, incluso al nuestro, al que estamos acá, ¿no?, donde se pasa, por ejemplo, la internacional, sí, y no la marcha peronista, ¿no? Sí, sí. Incluso podría serlo tranquilamente, ¿no? Cuando tendría que ser, no te digo habitualmente, no estoy pidiendo la de U del Carril, que para mí es la emblemática, pero se puede utilizar otro tipo de elementos, mucho más un primero de mayo. Sin embargo, la CGT decidió no marchar un primero de mayo y a mí, absolutamente me puso mal, me indignó, yo no participé. Bueno, pero no, no era la misma CGT, era la misma CGT que apoyó a Macri, era la misma CGT que apoyó a Menem. Es esa CGT. A ver, hoy más de uno del trío que maneja la CGT está con Massa, es decir, está con el Frente Renovador. Mm. El peronismo ahí ya directamente prácticamente se disolvió. A ver, son traidores al peronismo. Vamos a decir las cosas como son. Son traidores al peronismo. Es decir, están más que nada en el negocio y no en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Sacás a los Moyano de ahí? En general, sí, por supuesto. Ah. Por eso iba a decir, en general, pero no totalmente. Claro, ¿está? Claro, claro. José, te mando un fuerte abrazo. Gracias, compañero. El abrazo de siempre, la salud y, bueno, por supuesto que estamos en contacto permanente. 10:16, el doctor, claro, José de Guisa pasó por la radio en el 88.1. Fuerte abrazo. Abrazo. Chau.